A las 3 de la tarde y 30 minutos con el presidente César Gaviria, quien sigue reunido con los congresistas de su partido para fijar una posición sobre la reforma tributaria. La reunión ya completa más de 3 horas y allí el expresidente César Gaviria les dijo a los congresistas que la idea es reducir el recaudo de la reforma tributaria de 23 a 15 o 12 billones de pesos. Además, trascendió que hay 10 puntos inamovibles que el partido no piensa votar, como por ejemplo el del valor intrínseco del patrimonio, el de las pensiones, el de las zonas francas, el del régimen simple para los contratistas, el de la tarifa mínima de tributación del 15% para las empresas, entre otros. Esto dijo el exmandatario. Dios quiera que esta gente no tenga que hacer todo ese tipo de cosas, porque si hacen todo eso, el daño que le van a hacer a la sociedad del país es impresionante. Y aseguró que la reforma no tiene ni un artículo por el cual pueda pelear. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. En Noticias Económicas lanzaron una nueva OPA sobre Back Holding Internacional, Luisa. A partir del 19 de octubre y hasta el día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta por parte del oferente de esta oferta pública de adquisición, queda suspendida la negociación de esta empresa Back Holding International por esta solicitud de OPA. Recordemos que este año ya hubo una OPA por esta empresa, la solicitada por la familia Sarmiento con la compañía Rendifin. En mayo, efectivamente, hubo varias aceptaciones equivalentes a 4.670.000 acciones, el 72% del máximo a comprar. La oferta logró su objetivo y ahora hay una nueva oferta que representa el 10,8% del total de acciones demandadas sobre los títulos en circulación. Yo soy Luisa Mercado, una noticia para Contrarreloj. La noticia internacional nos lleva a Venezuela porque hasta septiembre casi el 70% de los insumos básicos en los quirófanos estaban escaseando en los hospitales de ese país. Los datos los proporcionó la ONG venezolana Médicos por la Salud. En su última encuesta nacional de hospitales, señalaron que el desabastecimiento de insumos necesarios para quirófanos se ubicó hasta septiembre en 69%, lo que deriva en largas listas de espera para operaciones y el empeoramiento del pronóstico de pacientes con enfermedades crónicas. Para la ONG, estos números no solo reflejan el desabastecimiento, sino una incapacidad a largo plazo en la dotación del sistema de salud del país. De acuerdo al monitoreo, los pocos recursos que se tienen se guardan para ser utilizados en intervenciones quirúrgicas de emergencia. En cuanto precisamente a las emergencias, el porcentaje de desabastecimiento de estos insumos necesarios se ubicó en 46%. Los que más escasean son aquellos relacionados a las enfermedades más frecuentes como infartos, hipertensión y patologías respiratorias como el asma. Esto, explica la ONG, hace que Venezuela se sitúe entre los países de la región con mayor gasto de bolsillo para el paciente o sus familiares dentro de los hospitales públicos cuando estos deberían ser cubiertos por el sistema público o algún seguro. Desde Caracas, Gabriela González, Noticias a Contrarreloj. En redes. Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, es tendencia a esta hora por su dimisión. Siguen las personas reaccionando a la noticia en este momento en Europa, luego de una fuerte crisis, de una fuerte también desaprobación de algunas de sus medidas, sobre todo en el ámbito económico, pues ha renunciado la primera ministra Suella Burriman, y ahora pone contra las cuerdas a la primera ministra, la mismísima primera ministra del Reino Unido. También se habían anunciado ya medidas económicas para controlar los mercados, pero sigue haciendo agua este barco llamado Liz Truss, y pues no se le augura un buen futuro a la primera ministra del Reino Unido en este momento. Es tendencia en el mundo del deporte. La Premier League, a esta hora juegan el Manchester United contra el Tottenham, el minuto 60, y gana el Manchester United 1-0. También en el entretenimiento es tendencia Oasis por un trino que ha causado revuelo. Liam Gallagher ha escrito: puedes evitar que usemos las canciones, pero no puedes borrar nuestros recuerdos. Esto le dice Liam a su hermano Noel. Sigue la pelea eterna entre los hermanos Gallagher, que hace cada vez más imposible un regreso de una de las bandas favoritas de la década de los 90. Y hablando de nuestro tema del día, en Contrarreloj, hoy estamos preguntándole a las personas, ¿vagancia es? Por ejemplo, Freddy Aguilera dice, ¿vagancia es incautar, dictar extinción de dominio de delincuentes por más de 60 años solo para cebar políticos, burócratas, corruptos y amigos del gobierno de turno? Petro, ojalá no solo se quede en denuncia. También a esta hora tenemos a Arbey. Vagancia es imitar al rey, señor don rey Carlos III, pero sin dinero. Matías Ruiz dice, vagancia es comer en el topper para no lavar. Y también dice Mac Matt, vagancia es querer algo y mirarlo, pero no moverse para alcanzarlo. Estas son las opiniones que tenemos a esta hora en Twitter. Y recuerde que usted puede consultar toda la información de Colombia y el mundo en nuestra página web www.wradio.com.co. Noticia del momento. La noticia de esta hora, de las 3:35 en el país, está en la capital, está en Bogotá, justo ahí en el centro de la ciudad, en donde se han presentado, como les contábamos desde el principio de la emisión, graves disturbios. Juan Felipe, ¿qué dicen las personas en la zona? Rosario, pues seguimos aquí en el centro de la ciudad. Voy a comenzar dándole el reporte preliminar del distrito, que ya confirmó 5 gestores de convivencia y un funcionario de la alcaldía menor heridos, además de varios policías. En este momento me encuentro en el puesto de la señora Luz Marina, quien es vendedora del sector y estuvo en esos momentos en los que la confrontación entre la fuerza pública y los indígenas en Vera pues estaba más fuerte. Luz Marina, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio, y cuéntenos qué fue lo que pasó. Pues que comenzó el conflicto porque ellos vinieron a tomarse en la Bianca y se metieron ahí a Bianca, y cuando los fueron a sacar, ellos empezaron a pegarle a la policía con ladrillos, palos, nos quitaron los palos de los puestos, todo para pegarle a los policías, y al que cogían a uno les quitaron los cascos y se los ponían antes. Luz Marina, se vieron en redes sociales algunos videos donde los indígenas también estaban atacando a los transeúntes que estaban, claro, pasando por la calle. ¿A usted le pasó eso? Sí, nos atacaban si hacíamos algo en contra de ellos. Nos decían que, ustedes están con ellos, ustedes son unos de ellos, entonces no podíamos decir nada. Y cuando comenzó la confrontación, ¿a usted le tocó recoger el puesto? ¿Usted qué vende acá? Pues yo vendo libros. ¿Y le tocó recoger todos los libros? Claro que sí, a todos nos tocó recoger los puestos porque pasaban por encima, nos quitaban las cosas para pegarle a la policía. Si decíamos algo también nos aterrizaban un ladrillazo, entonces no decir nada. Bueno, Rosario, pues esa fue la situación. En este momento le comento que cae un fuerte palo de lluvia en el centro de Bogotá. La situación está más controlada, los indígenas se están resguardando un poco más abajo de la avenida Jiménez, justo al frente del Banco Agrario, mientras que la policía está un poco más arriba en el edificio de El Tiempo, donde está el gran reloj del centro de Bogotá. Bueno, yo creo que hay que estar muy pendientes de toda esta situación que se vive, y que bueno, hay que decir que por fortuna y gracias a la lluvia se ha disipado la protesta en el centro de la capital del país. Igual, queremos entender exactamente qué fue lo que pasó. Juan Felipe, hay videos rondando, pero siempre hay que preguntar, porque pueden ser videos no de hoy, de otro día, de otra protesta. Muchos asegurando que el tema de la narrativa de odio contra la policía de Bogotá ha empezado a hacer tanto daño que hoy se hace evidente a través de este tipo de actuaciones que parecieran ser normales, y se ve como muchos de estos indígenas están atacando a diferentes personas que hacen parte de la institución de la policía de la capital, de la policía de Bogotá. Se nos fue. Bueno, perdimos contacto con Juan Felipe, pero sí vale la pena verificar. Usted sabe, Andrés, que todo el tiempo llega información a través de las redes sociales. Juan Felipe. Sí, Rosario, se han conocido varios videos en los que están atacando a uniformados de la fuerza pública. Yo estuve aquí hablando con algunos de ellos y me confirmaron que al menos una patrullera está siendo atendida en este momento, terminó gravemente herida, pero también se vieron rocas muy grandes, piedras que querían agredir a los policías que hicieron presencia en el lugar de la protesta, y nos dice aquí Luz Marina que también a las personas que estaban pasando. Entonces, la violencia en realidad, Rosario, fue contra todas las personas que estaban pasando en ese momento por la carrera séptima a la altura de la calle 12, justo enfrente del edificio de Avianca. Digamos, estuvo también como enfocada en la policía, pero las personas que estaban pasando por aquí también se fueron víctimas de estos actos violentos. Mañana inicia la gran feria WSAN Autos, concesionario líder de Renault. Te esperamos del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Compramos tu vehículo usado multimarca a un gran precio y libre de gastos de traspaso. Hacemos tu peritaje sin costo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Te esperamos con el apoyo de Café Águila Roja. En pantalla. La plataforma Prime Video presentó el tráiler y el arte oficial de una de sus grandes apuestas de este año. Se llama El Fin del Amor. Todos los detalles en pantalla con Esteban Vázquez. Uno, dos, tres. Prime Video anunció hoy el tráiler oficial y el arte clave de la serie El Fin del Amor. La serie dramática, basada en el libro más vendido del mismo nombre de Tamara Tenenbaum, sigue a una atrevida filósofa de la cultura pop, interpretada por Lali Espósito. Después de enfrentarse inesperadamente a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, al igual que antes se rebeló contra su vida religiosa. 20 años. Ah, ¿abrieron el libro de quejas? ¿Por qué se juntan solas? Y hablan mal de mí. Se me rompen las pelotas. La actriz Lali Espósito protagonizará y producirá junto a Tamara Tenenbaum, Erika Hambolsen y la ganadora del Cannes Series, Leticia Dolera. Dolera también dirigirá el primer bloque de episodios de la serie. Constanta Novik y Daniel Barón también actuarán como directores. El Fin del Amor se compone de 10 episodios de 30 minutos y es la última serie local anunciada por Prime Video, uniéndose a la lista creciente de aclamadas por la crítica como Lossie, El Espía Arrepentido, Porno y Helado y Maradona, Sueño Bendito, junto con los próximos títulos como Argentina 1985, LOL, Last One Loading, Argentina y Barra Brava. Todo lo que quiere el arte. Sé que soy infumable y les pediría disculpas, pero siento que es otro acto narcisista, así que no lo voy a hacer. Tenés un resentimiento muy grande. Así que estaremos atentos a lo que suceda con esta producción de Latinoamérica. Yo soy Esteban Vázquez con las noticias de Prime Video para Contrarreloj. Orgullo Colombia es reducir el impacto ambiental y aportar a la transición energética del país. Vicky Manotas, gerente de proyectos locativos de Supertiendas Olímpica. Olímpica incursionó en el uso de energías renovables desde el año 2018. Aquellos puntos de venta que cumplen con las condiciones de infraestructura, contamos con sistemas fotovoltaicos, que son los paneles solares. De 2018 a junio de 2022, Supertiendas Olímpica ha generado el equivalente al consumo promedio de energía de 3.894 hogares al año, evitando la emisión de 3.786 toneladas de CO2 al ambiente. Hoy en día nos hemos convertido en el retail con más puntos de venta con paneles solares instalados en sus cubiertas. Así es como buscamos seguir liderando a nivel nacional. Hoy, Olímpica cuenta con 40 sistemas fotovoltaicos y para el 2023 proyectan 120 en diferentes puntos de venta. Supertiendas Olímpica es Orgullo Colombia, apostándole a una Colombia sostenible. Oyentes. Buenas tardes, amigos de Contrarreloj. Aquí Wilson Benavides desde el sur de Bogotá. Acabando de llover, gracias a Dios, escampó. Frío, pero un bonito día. Juicioso aquí trabajando. Vagancia, la de el Congreso, la policía, los jueces, el señor presidente, para la cuestión de la droga. Es sorprendente la cantidad de muchachos que se están perdiendo aquí por la droga. La drogadicción campante por todos estos barrios del sur de la capital, sur, suroriente, desafortunadamente, vagancia para eso, parece que no les importara, y los muchachos cada día más llevados de esa vaina. Gracias, que estén muy bien. Vagancia de vivir sabroso. Home Center llega a más de 800 destinos y a millones de hogares en Colombia. Uno puede pedir desde la app Home Center o en homecenter.co lo que necesite. Desde productos para decorar la casa hasta electrodomésticos y pagarlos en línea. O si uno no tiene efectivo, elige el pago por efectivo. Estaba viendo la página web de homecenter.co y mantienen los mismos precios bajos. Son más de 40.000 productos los que tienen disponibles en su catálogo en línea. Me parece genial, porque aunque uno no tenga una tienda Home Center cerca, lo que pida llegará hasta la puerta. Uno se ahorra filas, desplazamientos y puede programar el pedido por si tiene que salir. Yo ya descargué la app Home Center. Ahora los invito a ustedes en casa a hacerlo. El minuto ejecutivo. América Latina necesitará 2.550 aviones nuevos en los próximos 20 años. Esta y otras noticias económicas en el Minuto Ejecutivo de Contrarreloj. La compañía Airbus anunció que la flota en servicio de América Latina casi se duplicará, pasando de tener 1.450 aviones que actualmente están en servicio a 2.850 en las próximas dos décadas, debido a la demanda que se está presentando. La firma aseguró que mientras más de la mitad de estas aeronaves llegarán en respuesta a la creciente demanda, el 45% apoyará la sustitución de aeronaves menos eficientes en cuanto a consumo de combustible, mejorando significativamente la huella medioambiental de la región. En España, la inflación se moderó en septiembre hasta el 8,9% interanual, es decir, 1,6 puntos menos que en agosto, debido a la baja de la electricidad, pero los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron al 14,4%. Los precios de estos productos aumentaron 6 décimas y llegaron a los niveles más altos desde que comenzó la serie estadística en enero de 1994. Este es el Minuto Ejecutivo en Contrarreloj. La figura del día. Bueno, la figura del día hoy sin duda son las mujeres. Hoy justo en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, qué cantidad de mensajes, qué cantidad de apoyo, qué cantidad de empresas que se quisieron unir a esta, digamos, celebración en el buen sentido, porque lo que se hace a través de todos estos mensajes pues no es nada diferente a querer seguir llamando la atención sobre una enfermedad que sigue causando pues muchas muertes. El impacto que tiene el cáncer de mama, por lo menos en Colombia, es impresionante. Estaba leyendo hoy unas cifras que enviaba justamente el Ministerio de Salud y Protección Social. Dice, los 5 tipos de cáncer más comunes son, en orden ascendente, el de pulmón, el de estómago, el de colon y recto, el de próstata y el de mama, que estaría en el puesto número 1, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, con cifras que llegaron a los 4.111 muertes nada más en un año. Nada más en un año se murieron 4.111 mujeres por cáncer de mama en nuestro país. Así que vale la pena el enfoque que muchos desde sus diferentes áreas de conocimiento, Andrés, han querido levantar la mano. Hombres, mujeres que ya han padecido la enfermedad, otras que aún sin haberla padecido, hoy también quisimos levantar la mano nada más que para decir que vestirnos de rosa nos hace por lo menos pensar y reflexionar sobre una enfermedad de la que nosotras también somos responsables, en la medida en que si nos tocamos, en que si escuchamos los mensajes que nos envía el cuerpo constantemente, uh-huh, pues otra sería quizás la historia. Así que este tipo de iniciativas sí que hay que aplaudirlas. Sí, sin duda, y sobre todo que es un trabajo también de pareja para quienes están en pareja, ¿no? Porque este, uh-huh, es un ejercicio en el que tocarse también se puede hacer en pareja. La responsabilidad en este caso también es de dos personas, y el autoexamen, Rosario, el autoexamen, sí, temprano, que es el que permite identificar dolorcitos, masitas, cualquier síntoma, cualquier cosa que sea inusual y que lleve de inmediato a la consulta, que es lo que se ha demostrado, salva millones de vidas. Hoy vamos a estar más adelante con un médico maravilloso que nos va a estar explicando justamente a propósito de eso, pero quisimos hacer un alto y hablar de esta, que es una gran figura del día hoy en nuestro país, que quien también se quiso sumar a través del mundo del deporte a esta iniciativa. Y esto fue lo que nos dijo. Para muchos, el momento más importante es el partido. Pero un partido no solo se gana en la cancha. Un partido se gana desde la preparación, la disciplina y sobre todo la prevención. Sí, la prevención. El partido contra el cáncer de seno se gana con la prevención temprana. Sincronizarte con tu cuerpo es explorarlo, escucharlo y cuidarlo. Esto te hace poderoso. Ser poderosa es poner en práctica las 3 jugadas contra el cáncer de mama. Primero, autoexploración. Segundo, examen clínico a los 40. Y tercero, mamografía después de los 50. Parecen 3 jugadas sencillas, pero son vitales para ganar el juego en la cancha al cáncer de seno. Pues a ganarle el juego en la cancha al cáncer de seno es hoy el mensaje, y son figura del día. Hoy en Contrarreloj, la Liga Femenina, que se suma a este cuidado de la mujer y a la prevención de esta enfermedad. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Why? La garrotera del día hoy, por cuenta de lo que ha venido pasando alrededor de la reforma tributaria en nuestro país y que incluye diferentes aristas, diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, pero de vista de quienes habitamos este país, pero sobre todo desde la política, porque ahí sí que se han hecho escuchar diferentes voces. Y hoy la voz la personifica o la protagoniza nada más y nada menos que el expresidente César Gaviria. Ha tenido, como nos decían en el boletín, pues una reunión larga que de hecho aún no termina, en la que se ha hablado bastante sobre el tema de la reforma tributaria. Ha dicho, esto no es un artículo para defender. Esto no tiene ni un artículo para defender, ni uno. No hay ni un artículo que uno diga, esto hay que pelearlo. Nada. No hacen sino daño, daño y daño. César Gaviria sobre la reforma tributaria. No se puede. Además, es como el sobró. Esto no tiene un artículo para defender, ni uno. No hay un solo artículo que uno diga que esto hay que pelear. Nada. No hace sino daño, ni daño. Y finalmente decía en otro trino que ha destacado hoy Lucas Pombo también a través de sus redes sociales, dice, si hacen todo esto, el daño que le van a hacer a la sociedad y al país es impresionante. El expresidente César Gaviria sobre la reforma. Yo desde pequeña me he considerado alguien muy dedicada y me gusta estudiar. Vi la posibilidad y la oportunidad en esta beca, me postulé y aquí estoy. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co y ayúdenos a que la educación no se detenga. La Rocola W. One song only. This is a song. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Ball so hard, since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, game six. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. Mars, that's losing time, hitting behind all these big rocks. What's also hot, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. What's also hot, let's get faded. Liberties for like 6 days. Go by. Pues Rosario, la situación de Kanye West realmente es muy complicada. Usted recuerda que él a través de sus redes sociales publicó unos comentarios que fueron considerados de inmediato como antisemitas, que fueron considerados racistas, violentos y que transmitían mensajes de odio. Tanto que pues las redes sociales en las que hizo esas publicaciones bloquearon las publicaciones y cerraron sus cuentas. Ahí no acabó el asunto. Quedó también de expresado de parte de JP Morgan Chase, que es el banco más importante, no solamente de los Estados Unidos, sino uno de los más importantes del mundo, que no querían tener más relación con él y que le iban a devolver su platica, saque su cuenta de acá, porque no la queremos con nosotros. Ahora el mismo pueblo afroamericano le da la espalda a Kanye West. Esta vez ha sido la mamá de la hija de George Floyd, ella se llama Roxy Washington, recordemos pues que George Floyd fue esta persona que falleció víctima de la violencia policial y que desató pues una oleada de protestas violentas en los Estados Unidos. Pues esta mujer llamada Roxy Washington demandó a Kanye West por difamación. La más reciente de Kanye West es la siguiente. Le están pidiendo $250 millones después de que Kanye afirmara en el podcast estadounidense Drink Champs que el verdadero motivo de la muerte de George Floyd fue el consumo de fentanilo, la droga que mayor número de sobredosis causa en Norteamérica en lugar de violencia. violencia policial. De verdad es que les gusta meterse en problemas, ¿no? Sí. Es decir, nosotros echan agua fría antes de escribir un trino, antes de dar una declaración. Cero agua fría. Uh-huh. Nada. De repente sí, creen que no ocurre nada, que la declaración no tiene ninguna consecuencia resulta que sí. En este momento pues ya la familia está presentando todas las acciones judiciales. Y pues es imposible escuchar a Kanye West y no recordar al policía Derek Chauvin hincando su rodilla en el cuello del afroamericano de 46 años el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, y las imágenes pues conmocionaron al mundo, y ahora pues sorprende mucho e indigna la actitud de Kanye West, quien ha dicho no descarta la posibilidad de ir a la presidencia de los Estados Unidos, y muchos se preguntan si esas declaraciones no hacen parte de una campaña para cautivar a la derecha extrema de Norteamérica para promover una posible campaña. Así que se viene la demanda, $250 millones pide la familia de George Floyd a Kanye West por difamación. Aquí escuchamos al rapero norteamericano con esto llamado Niggas in Paris al lado de Jay-Z en La Rocola W. Know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Chocolisto en tu tienda más cercana por solo 500 pesos. Llena de sabor las mañanas de tus hijos con la deliciosa nutrición de Chocolisto. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. Open your eyes. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Soy Roberto Pombo, periodista. Bienvenidos a Mis Preguntas, un espacio de periodismo de cocción lenta, de análisis, con los temas que nos dan vueltas en la cabeza, pero que muchas veces dejamos pasar por un nuevo escándalo de redes, una chiva y el afán del click. Me encontrarán este y todos los domingos a las 10:30 de la mañana en W Radio, Caracol Radio, El País América, Colombia y en las plataformas de podcast más conocidas. Los espero en Mis Preguntas, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. Llegó Pasarela al Retiro Shopping Center, un mes cargado de moda y diseño, donde los más reconocidos expertos de la industria nos hablarán sobre tendencias y alta costura. Además, por compras superiores a $250,000 podrás participar en el sorteo de una tarde de compras por $5,000,000 y uno de los 100 bonos de compra del retiro. Ven y vive la mejor experiencia en moda. Conoce términos y condiciones de los premios en www.elretirobogotá.com. En Movistar adelantamos la Navidad.